Bienvenidos al siguiente Juego de Teleadictos, segundo de esta última temporada de Juego de Tronos. Hoy comentaremos el capítulo 802, A Knight of the Seven Kingdoms. Un título que los que veis desde España quizás no lo sepáis, pero no se desvela hasta que terminan las dos emisiones en Estados Unidos. Están muy secretitos los de HBO. Y como novedad esta semana hemos hecho una encuesta en nuestro Twitter de la que os daremos los resultados a la pregunta ¿qué te ha parecido el 802 de Juego de Tronos? Capitulazo, no ha pasado nada o no me hagas spoiler, copón. Y aquí estamos, como siempre, el que no puede faltar nunca es nuestro amado Alex Berlanga. Hola, Alex. Hola, muy buenas, ¿qué tal todas? Pues muy contentos de tenerte aquí. Tú eres como los dragones. Esta serie no tendría sentido si tú no estuvieras. ¡Ay! ¡Me has llamado lagarto! No, veas así. Podría decirte que eres como Dani, el John, el robalito Arryn desaparecido que nadie sabe dónde está. Anda, andará. Sí, bueno, yo como dragón me dejaba montar por Daenerys, también te lo digo. Cuidado que a lo mejor te toca John. Cuidado. No, no, por eso elijo. He elegido primero. Entonces a John le queda para nuestra también queridísima Flavia Bernárdez. Bienvenida, Flavia. Hola, ¿qué tal? Me alegro que la haya llamado lagarto a Berlanga y no a mí lagartona. Pero bueno, los que me conocéis sabréis que no soy para tanto. Pero bueno. Tú puedes ser como el señor de la noche que está llegando y al final llega. Sí, sobre todo porque... Bueno, porque está llegando, le está costando, ¿eh? Está bastante blanquito y yo creo que aquí en Alicante le podríamos llevar ahí a la playa de... playa esa, ¿cómo se llama? El postiguet. El postiguet, eso. Se me queda poco. Que no me acordaba, tío, me he quedado en blanco. Y nada, lo ponemos allí con una hoguerita y ya lo disecamos en un momento. Pim pam. Perdón que he dicho señor de la noche, quise decir rey de la noche. Señor de la noche era Drácula. Y luego está la señora de la noche, que, en fin. Es yendo al turrón. Yo soy Dumacae, ¿eh? Señora de la noche, ¿ha sido o quiere ser alguno de los protagonistas de este capítulo? Porque vamos, pero bueno, ya lo comentaremos. Sí, pero lo primero que sí que me llama la atención es lo que mencionabas, que es el título del episodio, porque, claro, es decir, yo en mi caso me levanté por la mañana, no estuve a las 3 de la mañana, me levanté por la mañana y en el desayuno dije voy a ver el episodio, y claro, te ves el título del primero y te ves el título del segundo y pone episodio 2, digo, joder, ya no se lo ocurran. Ah, y, ¿no tiene nombre? Claro, te estoy hablando del lunes a las que serían las, que te digo yo, las 9:30 de la mañana, más o menos. Y luego, claro, por la noche le hice un segundo revisionado ya para preparar el programa y ahí sí que ya ves el título y es un, uy, qué raro, se les ha colado aquí la HBO el no poner el título. Pero luego resulta que es eso, que no, hasta que no haya habido una emisión completa mundial, no, para evitar spoilers y todo su rollo, ¿sabes? Que dice el título, que además, Knight of the Seven Kingdoms, el caballero de los siete reinos, que dice, ya me dirás tú el spoileraco que me puedes soltar con el título. Hombre, ¿y qué me dices del anterior? Winterfell. Uf, sí, super spoiler. Dice, algo va a haber en Winterfell. Claro, algo está pasando en el norte, por si nadie se lo esperaba. Qué mal. Pero, a ver, supongo que porque habrá títulos en los capítulos que quedan que sí serán spoilerosos, quiero pensar. Y entonces han dicho, vale, pues ya no soltamos ninguno, hacemos lo mismo con todos. Digo sí, yo, claro. Y este título hace referencia a algo que pasa casi al final del episodio, pero que, vamos, que ya te digo yo, me estás diciendo lo mismo llamándolo Caballero de los Siete Reinos que llamándolo Episodio 2. No, sí, ¿sabes? Me estás diciendo casi lo mismo. Entonces, sí, porque hubiera sido más spoiler si le hubieran dicho otra forma, caballera o algo así. Es que ese término no existe. Claro, claro, pero bueno, yo qué sé. En español tendría que ser una caballero de los siete reinos y claro. Eso sería spoiler. Exacto. No sé cómo lo has traducido, Berli, si lo has visto concreto, si ponen un o una. Ostras, pues espérate y te lo... No, ponen the night. The night, ¿no? No. Si hubiera sido spoiler en inglés, si hubieran dicho de... Lady Night. ¿No? En HBO, aquí en la web de HBO España pone eso, A Night of a Seven Kingdoms. Mm. Claro, es sin género. Pues entonces en español sí lo hubiera sido spoiler, porque sí, sí tiene pero, género. Bueno, pero spoiler es que... No es un título que digas que es spoiler, ¿sabes? No, realmente, y tampoco te están spoileando nada que sea como, oh Dios mío, va a pasar algo con Brienne. No, porque claro, si ahora tú el segundo capítulo lo llamas el porrascazo de Arya Stark, dices, hostias, ¿qué ha pasado? ¿No? Eso sí que es un spoiler, pero Caballero de los Siete Reinos, pues bien, ¿no? Pues otro más al montón, ¿no? Qué bien, no nos perdemos ninguno. Fíjate que yo no sabía ni que no era caballero, o sea... No te habías parado a pensar. No me había parado a pensar, ¿sabes? Así que eso de los títulos están sobrevalorados, y aquí también. Sí, pero bueno. En fin, vamos a meterle ya un bocado aquí a este segundo episodio de la octava temporada, en donde normalmente, ya sabéis, vamos repasando las localizaciones del episodio, y en esta hora de episodio, casi una hora, todo pasa en Invernalia, en Winterfell. De aquí no nos vamos a mover en todo el episodio. Y empezamos un poco enlazando cómo terminaba el anterior con el señor Jaime Lannister y su recibimiento ante la reina, ante Daenerys y compañía. Claro, ¡ay! ¡Qué picorcito hay ahí entre los Targaryen y los Lannister! Tenemos aquí a Daenerys, que cómo no, obviamente se lo quiere cargar. Y encima pues empieza a aprovechar un poco las pullitas. Dice, ¿dónde están las tropas Lannister? ¿Rubio? ¿Dónde está? ¿Hemos sido engañados? Claro, empezamos ahí mal. O sea, el otro estaba ahí medio acojonado tal, y encima cómo termina con el anterior episodio con lo de Bran. Y claro, aquí Tyrion, su hermano, sale a la defensa de Jaime diciéndole que a ver, que él se fía de él, que no miente y que claro, que el problema ha sido Cersei, que ha hecho una promesa que sabían ellos que no iban a cumplir, que se la han colado, pero bueno, que ahí está él, ¿no? Bueno, que sabían ellos, en el capítulo anterior Tyrion dijo, viene mi hermana con un montón de tropas. Tyrion, este juicio es juicio contra Jaime y juicio contra Tyrion, porque está metiendo la pata bastante. Sí, lleva una temporada metiendo la pata, pobrecico, y bueno, y aquí luego ya salta Sansa y remata, ¿no? En plan de, este señor no es de fiar. ¿No? Y claro, que estamos en guerra, es que tal, es que no sé cuál. Y aquí Bran, el hijo de puta, remata con las cosas que hacemos por amor. ¿Qué dices? Ay, ¡hostia, hostia! ¿Cómo la has soltado? La escénica da vergüencita ajena también. Es una de las primeras que da vergüencita ajena. Primero por lo de Tyrion diciendo que confiaba en la hermana, perdón. ¿Confiabas en que tu hermana de verdad iba a traer un ejército? ¿En serio? ¿Sirion? Ya, pero aquí... Hombre, claro. Le has llamado Sirion y le has llamado Tyrion. Compórtate, sí. Flavio, por ¿Sirion? Favor. ¿He dicho Sirion o Tyrion? Sirion. Le has llamado... Sirion, ¿y cómo se dice? ¿Tyrion? ¿Tyrion? ¿Tyrion? ¿Tyrion? ¿Tyrion? Vale. Es que desde la que pasaron era los padres. Sí, pero en fin, que aquí, a ver, se la han colado, aunque eso la está cagando mucho. Luego más adelante hay un reproche con el pobrecito, que aquí al menos Tyrion sí que ya tiene un poquito más de diálogo y presencia que no tenía en el primer episodio, en donde el primer episodio se limitaba a decir tonterías y chistes de borracho, ¿no? Que aquí también, pero ya un poco sí, más verdad, con... Con mesura. Claro, ahí ya más o menos bien. Pues nada, que eso, que Jaime en todo esto, las cosas que hacen por amor, pero claro, el tío ahí con dos cojonazos dice, a ver, estamos en guerra y si tendría que volver a hacerlo, pues lo volvería a hacer. O sea, No voy a ser un hipócrita y voy a pedir disculpas por algo que no. Y claro, se está jugando ahí el cuello y tenemos a... Por fin aparece bien. Qué huevos Jamie, ¿eh? Sí, sí, pues ya, sí. Pero claro, pero también, a ver, el tío está súper puteado, pero también tiene su orgullo, es decir, venga, va, ahora no me seáis hipócritas vosotros, o sea, poneos en situación. Y claro, ha matado a quien ha matado, dice, claro, es que mataste a mi padre, dice, tía, estábamos en guerra, ¿sabes? Ahora, ¿qué voy a hacer? Dice, no, es que han pasado casi 30 años y ahora te voy a pedir disculpas. No, no te voy a pedir disculpas, yo era un mandado, me dijeron que lo matara y lo maté. Y soy el matarreyes, ¿no? Y a no, vivir con claro, ello. Claro, además que tiene ahí tenía que haber saltado Brandon y decir, en el amor y la guerra todo se vale, ¿no? Porque ya... Sí, no, pero bueno, y aquí es donde aparece Brienne, que la echamos de menos en el anterior episodio, y sí sale a la defensa de Jaime, recordando que Jaime perdió la mano por ella, defendiéndola, y que después de todo eso, aparte que ella había sido prisionera suya y tal, Jaime la armó y sobre todo respetó esa, hacerle cumplir esa promesa a Catelyn Stark de que protegería a sus hijas y más concretamente aquí a Sansa. Que eso, que Brienne dice que lucharía y que confiaría su vida en Jaime Lannister. Claro, aquí ya la cosa como se empieza a posicionar, diciendo, uy, este dice que sí o este que dice que no. Daenerys se fija en Jon y es un... ¿Qué dice el rey? Bueno, el rey no, dice el... ¿cómo lo llama? El guardián del norte. Aquí Puyeta también hacía Sansa, como diciendo, a ver, en fin. Y Jon, con la cabeza agacha, sin mirar a los ojos al otro, dice, a ver, que nos hacen falta hombres. No, que no estamos ahora tampoco para estar matándonos entre nosotros sabiendo lo que se nos viene encima. Claro. Atención al detalle, atención, cuidado, quieto, parado, al detalle de Jon, que en toda la película, en toda la serie, en todo el capítulo, no quiere mirar a los ojos de Daenerys. Y aquí empieza ya el juego. Es que, sí, pero tú ponte las miraditas evasivas. Claro, evasivas. Pero es que tú ponte la situación del marronaco que tiene Jon encima. Es decir, tío, que... Que el rey soy yo, y encima que no quiero, y ahora a ver cómo mierda se lo digo a esta, ¿no? Que no sabemos lo que piensa Jon todavía, porque no le hemos oído hablar, ya llegaremos a esa escena, pero creo que el marrón para él es más, mira rubia, que eres mi tía, que mira rubia, que el rey soy yo. Sí, sí, sobre que todo... Todo lo que te han comentado durante estos 7 años de capítulos, para arriba y para abajo, de temporada y tal, que mira, que no te va a valer para nada, que soy yo el rey. Sí, luego entraremos más en detalle en eso, porque, claro, hay un buen debate, ¿no?, con esa conversación. En esta escena final, al final, pues claro, en esta votación de qué hacemos, si sí o si no, pues al final no le van a cortar la cabeza a Jaime. Y hay una desbandada en esa mesa que salen todos escopeteados, especialmente Sansa y Jon, que llevan así como diciendo, yo me callo por aquí, hago el mutis, intento no mirar a la rubia, digo, porque... Es que encima eso, le he llevado la contraria. Que Daenerys... No sabe dónde meter. Claro, Daenerys está muy tontaca en ese sentido. Claro, cosa de esta escena, antes de que la cerremos, me reí mucho con lo que me dijo una compañera de trabajo de las que sí ven Juego de Tronos, me mandó un WhatsApp en cuanto vio esta escena y me dijo, primera escena de Juego de Tronos, Winterfell Got Talent, porque estaban ahí como los tres. Es verdad. ¿Quién va a defender a este? ¿Quién lo apadrina? ¿Quién? No sé. Ay, y se venga. Mira, Risto, Jamie, ¿quién es Risto? Pasas a la semifinal. Hombre, Daenerys es Risto. Daenerys total, Puramente, sí, sí. Le falta la gafa de sol. Bien, después de esta desbandada en la mesa, claro, tenemos ahí esa conversación de Daenerys con Tyrion, claro, Daenerys mosqueada, con el rollo además de tomándola un poco ahí con Tyrion de joder, eres la mano de la reina, confío en ti, tus decisiones están siendo bastante erróneas y claro, está esa amenaza de quitarle la mano. La mano que parece. Claro, aquí dices, uff, aquí hay doble sentido, aquí hay chiste. ¿Qué pasa? Porque mi hermano es manco. Entonces, Tyrion ahí está puteado y Daenerys, que es eso, que está con la tontería encima, que le está echando ahí la mala mirada. Esto es un tema que con Tyrion irá pasando un par de ocasiones más a lo largo de este episodio, con esas conversaciones de uf, a ver qué pasa aquí. Es más, que hablando con Jorah y con este otro, con... ¿no me sale el nombre? El de los pajaricos. Sí, este. Pues como diciendo, antes de que termine la guerra, uno de vosotros va a llevar la manita, ¿no? Dice que Tyrion no se las ve todas con él. Y más sabiendo lo que se viene, que pocos tienen fe realmente de sobrevivir. Entonces dice, bueno, pues mira. Bien, seguimos. Y aquí ya nos vamos al patio. Al patio del castillo de Invernalia, el castillo de los Stark, y en donde vemos allá por un lado a Gendry currando ahí en la forja, y Arya, que viene a hacerle otra visitita para preguntar por su arma, ¿no? ¿Qué? Esas miraditas que se van echando ya en el anterior, sobre todo cuando él le llama Lady Stark y todo eso, que la otra, pues a ver, que... Siendo un poquito vulgares, hay que decir que Arya ahí le chorrea la hamburguesa, pobrecita. ¿Pero de verdad veis tensión? Arya le está pegando un repaso. Arya se lo está comiendo con la mirada. Lo está comiendo, pero es que me parece patético también. Vamos, a mí me da... A ver, la serie tampoco se ha currado nunca lo que son los romances, ¿no? Entonces, pues mira, se va haciendo lo que se puede. Claro, entre una cosa y otra, miraditas, es un... Claro, le está pidiendo ese arma que le ha pedido, que es una especie de lanza. Hablan de combatir a los caminantes blancos. Claro, Gendry le cuenta que sí, que él ha luchado con ellos. Él, claro, Gendry tampoco conoce con la nueva faceta de Arya en plan novia de la muerte. Y es que nadie tiene realmente idea del tema de Arya, ¿eh? Es que a lo mejor, yo qué sé, lo que pueda sospechar su hermana. Claro, y lo que pueda sospechar la hermana, y un poco también Brienne, por ese entrenamiento que tuvieron, como diciendo, mira la puta niña de los cojones, que al final Brienne le tuvo que dar ahí una buena hostia para que dice, joder, la niña se me está subiendo la chepa. Claro. Y eso fue antes de que ella estuviese en el Palacio de la Muerte, llamémosle así. Y claro, aquí en esta conversación Arya pues le suelta además que ella conoce la muerte, que la muerte tiene muchos rostros, guiño guiño. Le sale ahí la religión que lleva dentro, ¿no? Claro, y se marca que yo he sido campeona de dardos. Pues empieza ahí a lanzar dagas como si fuera aquí. Hombre, Arya, desde el primer episodio de la primera temporada la hemos visto con un arco y con flechas. Es decir, puntería tiene, mejor o peor. Y aquí, pues claro, ahí ve pues las flechas estas, las puntas de Vidriagón. Y tira un parco diciendo, fíjate, ¿no? ¿Qué arte tengo yo a la hora de defenderme y de manejar armas? Sí. Y a Gendry esto le ha puesto. Esto también ha sido... ¿Cómo me pone una chica que sabe apuntar? No, además, hay un momento que, claro, cuando ella llega y pide por el arma, dice, no, todavía no la he hecho y tal. Y venga, va, tal. Lo pone en su sitio, ¿eh? Pero además que es el rollo de, claro, coge un hacha y es un... Pero la mía tiene que ser más fuerte. Y Gendry, claro, ahí como maestro armero, coge el hacha, la clava ahí en el tronco, como diciendo, son bastante fuertes. O sea, no me toques los cojones, que estoy aquí haciendo mi trabajo. O sea, dice, me vas a decir tú cómo tengo que forjar esto. Que a ti te la han dado todo, niña. Que está bien que hayan esos piques, ¿no? Que al menos no sea una posible pareja ñoña, ¿no? Entonces digo, bueno, pues en ese sentido, bien. Sigue avanzando, seguimos por el patio del castillo y claro, aquí ya nos vemos el encuentro de los hermanísimos Lannister, de Tyrion con Jaime. No. Ahora viene Bran con Jaime. Bran con Jaime bajo el árbol. ¿Quién mueve a Bran en esa silla? Bran se teletransporta. No, lo tengo apuntado. Esa es la siguiente. Yo creo que es como el doctor Xavier, tío. Que va. Se teletransporta, ¿no? Se la mueve él, ¿no? Con su mente. Lo mueves, yo te digo. Yo creo que sí. O sea, es esta Berly que lo estoy viendo. Vale, sí, pues sí, tienes razón. Claro, en el árbol este del corazón, en donde están ahí, eso, Bran, está ahí Bran y se encuentra con Jaime. Aquí Jaime, a la hora de decir no voy a pedir disculpas por según qué, aquí sí que se acerca a Bran y le pide disculpas por lo que hizo. Pero Bran, en su modo niño palo, niño spoiler, niño raro, dice... Niño spoiler. Bueno, ¿sabes qué? Dice, bueno, que... No pasa nada, diciendo, bueno, tú tranquilo. Dice, es que yo ya no soy esa persona. Y Bran dice, bueno, que no pasa nada, yo tampoco, ¿sabes? Que yo ya no soy Bran. Y es que a Bran le da por el ataque de filosofía. Sí, sí, es que dice, anda niño. Claro, y el otro no entiende nada. Claro, porque el otro en plan, tío, disculpas, que he cambiado, ahora soy mejor persona, ya no soy tal. No, tú tranquilo, que yo tampoco... ¿Tú qué eres, no? Además de un tullido, ¿no? Que te han hecho ahí una silla de ruedas. Soy otra cosa. Uf. Joder, macho, es un... Deja de ser tan críptico, cojones, ¿sabes? Pero ya no por nosotros los espectadores, sino ya por el resto de personajes de la serie a los cuales incomodas, porque les incomodas a todos. Es que nadie se quiere acercar ni decirte nada porque le vas a ir contando una de tus mierdas. Y dices, joder, el niño ya está loco del coño, déjalo en paz, que... Pero bueno, aún así... Es como el que te lee poesía y tú te quedas como, ajá. Sí, que te he pedido la hora, que te he pedido la hora. Jopón. Claro, es un adolescente es con poderes, entonces pues es normal. Sí, pero bueno. Al final está haciendo de adolescente más que del cuerpo de los... Dice, joder, no sé qué. Estás llevando muy mal el pavo, Bran. Lo estás llevando muy mal. Aún así, Jamie... Lo que le viene bien es una buena... ¿Sabe, no? Sí, lo sabe. En fin. Sí, aún así... Aún así, claro, le medio agradece que no se haya chivado por el rollo de, bueno, quién te tiró de la cornisa, ¿no? Y todo eso. Y claro, Bran ahí sí que le suelta la lógica y dice, bueno, no me he chivado porque, coño, estamos en guerra. Y tampoco es plan de, claro, dice, estaban aquí votando de si sí o si no. Y si Bran coge y dice que fue este señor el que me tiró por la ventana, ya se habrían decantado mucho, ¿no? Por qué se iba a hacer con él. Entonces, pues como que no merece la pena. Pasamos a la siguiente escena. Esta es la que sí que decía yo. No te olvides de lo último que le dice Bran. Porque entonces, Bran le dice eso y Jaime le pregunta, ¿y cuando acabe esta batalla vas a contar lo que te hice? Y el otro le dice, ¿y qué te sabes tú si va a haber un después? Que a mí me suena en plan, tú esta batalla no la sobrevives, chaval. A mí me ha sonado más a que va a dejar el mundo de existir tal y como lo conocen. Me dio la impresión. No, a ver, yo creo que, como dice Lorena, es decir, el niño sabe de más, ¿no? Ya no es que esté tranquilo o esté nervioso. El niño, que luego más adelante lo vuelve a decir, que en plan del Rey de la Noche va a venir por mí. ¿Por qué? Por esto. El niño sabe, y ante estas cosas también, es que como también es tan puñetero, dices, bueno, ¿quién te dice a ti que vas a sobrevivir? Yo soy Jamie, a mí Bran me dice, ¿quién te dice que va a haber un después? Y me cago por la pata abajo. Claro. Ya sé que voy a palmar. Claro, y más sabiendo que claro, que el niño, pues eso, tiene el TDT enchufado y se entera de todo. Spoiler. El niño spoiler, es que es el puto niño spoiler. Que luego tiene un momento muy grande con Tyrion, que nos... Que ya llegaremos a ese punto. Nada, volvemos al patio, como decía antes, Tyrion, que se encuentra con Jaime, ahora sí. Y nada, se ponen a hablar de la reina, ¿no? Y dice, ¿qué te parece la reina? Y dice, bueno, también es tu reina, ¿eh? O sea, que aquí es reina para todo, chaval. Y aún así, claro, Jaime no conoce a Daenerys, es lo que ha oído hablar, y sobre todo de quién fue su padre, el rey loco. Y Tyrion aquí, aún así, después de todas las pullas que le está soltando la tía, sí que la defiende y le recuerda que ella no solamente es que sea diferente, sino que ella es una buena reina, ¿no? Y que puede ser la mejor persona para sentarse en el trono de hierro y gobernar los siete reinos y tal. Siguen poniéndose al día como buenos hermanos y dice, tete, que la hermana está preñada, ¿no? Y ahí está, y es que a mí esta escena, claro, yo casi la estaba olvidando ya de que Cersei dijo que estaba embarazada y tal, y aquí sí que estaban hablando con el rollo de, ¿tú te la crees? Tal, no sé qué, es que dices, es que la cabrona de Cersei sabe jugar muy bien con la mentira diciendo la verdad. Entonces, claro, claro, ahí ya te deja un poco picuet, ¿no? De hostias, ¿lo está o no lo está? Porque, claro, está lo que le dijo la bruja aquella, que solo tres hijos, que no le, los hijos no le sobrevivirían, qué tal. Y, pero claro, está jugando esta tía con este engaño y ya no sabes si realmente se está cociendo algo o no dentro de... dentro de CRSI. Aún así, claro, están tranquilos porque dicen, bueno, al menos CRSI no podrá venir aquí a matarnos. Ya ver, ya. Consuela pensando que le va a joder si me mata un muerto en vez claro, de ella. Claro, ahí. Pequeño Tirio. Claro, ahí el pequeño Tirio diciendo, bueno, tal. Dice, bueno, espérate, que no sabes lo que te viene para el próximo episodio, si es que llega. Y ahí en esa conversación, claro, está Tyrion ahí con sus mierdas, ahí hablando así con como siempre, y de repente esto de que se gira y dice, Jamie, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás metido? ¿Qué me has dejado aquí solo? Claro, Jamie ve a Brienne y se va a hablar con ella. Aquí mirada de Jamie, mirada de amor. Sí, ahí aquí lo que también estábamos diciendo del anterior programa de uy, el triangulito amoroso con Tormund, qué grande es Tormund, hijo de puta, qué grande es. Llegaremos a esa escena. Qué grande es Tormund, copón. Y nada, esto que se vemos ahí a Podrick que ya se está haciendo todo un espadachín, sí, una cara de sobrado. También como orgulloso, ¿no? De sí. Mira lo que se ha convertido nuestro pequeño. Míralo. Saltamontes. Y parecía que no sabía ni atarse los cordones, ¿no? Y ahí con la espada y con la cara de chulito de no sabes lo que soy yo, que a mí me han entrenado. Y claro, ahí, claro, es la conversación de un poco fría entre los dos y... Hay como una tensión, no sabemos si son amigos. Ella le dice, es que nunca me has dicho nada bonito. Y él, ¿cómo que no? Que sí. Siempre me insulta. Ay... Ay, es que me siento maltratada por ti. Y él, no, si yo he venido aquí a servir bajo tu mando, si me aceptas. Ese sí me aceptas. Sacado fuera de contexto. Sí, es que... Era, take my heart if you want it. Vamos. Pero es que esto es como lo que se ha estado diciendo mucho de este episodio. De, uy, aquí parece que mucha gente está como despidiéndose. Y... Sí. Y a veces no sabes si realmente va con el rollo de yo qué sé, de querer buscar un perdón o algo y tal, o un acercamiento de rollete, o eso, o de la manera más sutil el despedirse de estas personas queridas, en cierto modo. Tiene pinta de eso porque como ya sabemos que el siguiente capítulo va a ser guerra total. Va a ser una escabechina. Aquí van a desaparecer unos cuantos, vamos. Y Podrick, ¿cómo se llama? Podrick. Podrick. Es que se parece a Modric, ¿no? Joder. Él va a desaparecer, vamos, tiene todas las papeletas. Pues bueno, no sé. No. Podrick es el tipo que sobrevive. Es perfil, ojalá. Es un poco el me, de temo, la... me temo que muera Jamie o que muera Brienne. Hombre, uno de los dos cae, ¿eh? Uno de los dos, si no los dos. Yo creo que Podrick es lo que siempre se ha dicho, de los tontos tienen suerte y Podrick de esta sale. Sí, sí. Y joder, ya que joder, el entrenamiento que se ha pegado el colega, que es eso, que no sabía ni darse los cordones y ya está ahí en plan espada chinguay, pues, joder, solo falta que se lo carguen, ¿no? Pobrecico, que está tenía un mínimo de evolución. Así que, bueno, ya iremos viendo en el próximo episodio. Volvemos aquí con Daenerys, que está con Jorah Mormont. Jorah va a verla y aquí, fíjate qué pagafantas tan de puta madre Jorah Mormont. Porque es que es muy pagafanta, tío. Es el pagafantismo personificado en la media. Es que dice, macho... Además, con esa edad, tío. Porque, claro, es el rollo de... Claro, dice, mi señora, vengo a pedirle perdón por mis fallos. Y la otra dice, bueno, ¿qué te ha pasado? Que me he perdido, ¿no? Y claro, soltándole un poco la cosita de esa envidia cochina, dice, joder, es que nombraste a Tyrion, tu mano, ¿sabes? Y que podía haber sido yo, y al final no lo fui, y has cogido al otro. Claro, la otra diciendo, es que, colega, te estabas muriendo, o sea, yo no pensaba que fueras a sobrevivir. Es que era una baja de larga duración. Claro, es un no te voy a nombrar, caballero, para que me vengas con la baja al día siguiente y venga, va. ¿Sabes? Con las costras esas que te salieron. Claro. Parece un armadillo. Vamos. Pero aún así es ahí con esa rayita que ya, claro, lo usaba a recordarle eso que dice Daenerys, que has hecho una muy buena... Además, la sigue llamando Khaleesi. Es la única persona que la sigue llamando Khaleesi. Y le dice que eso, que ha hecho una buena elección eligiendo a Tyrion como su mano a pesar de esos errores que ha tenido. Pero claro, es un bueno tío, es que ha tenido errores, pero que no lo está haciendo por joderte. Dice, joder, es que ha fallado, pero que esto le puede pasar a todo el mundo. Que luego además Tyrion lo dice, dice, mi problema ha sido que he subestimado a mis enemigos. Se ha creído más listo que ellos y se le han dado con queso. Entonces, pero... Tyrion nos ha decepcionado a todos, pero le tenemos cariño a Tyrion. Eso sí. Claro, y además, sí. Y es que te lo está diciendo que, a ver, no hay una malicia de voy a hacer esto para joder. Y dice, no, es que realmente, joder, los planes le han salido mal. Pero que no era la intención, todo lo contrario, a él no le gusta tener ahí un cuchillo en el cuello y a ver qué pasa. Que Daenerys, claro, lo que volvemos un poco desde la anterior temporada, que Daenerys está muy flipada. Está muy flipada, se le ha ido un poco la cabeza, sí. Tanto la temporada pasada como esta. Está perdiendo el norte, nunca mejor dicho. Sí, nunca ha tenido el norte del todo pillado. Acordaos que Daenerys en Meereen tuvo momentos muy chungos. Es que... Cuando hizo crucificar a todos los esclavistas a lo largo del camino. Es que Daenerys tiene una vena chunga que le viene por parte de padre, como todos sabemos. Daenerys pasa que ha aprendido a base de golpes, porque desde el primer episodio el hermano vendiéndola, por todas las mierdas que ha pasado, y ha sido la situación de que ha sabido cogerle los cuernos a los del toro. Dragones, la cola del dragón. Y claro, ha sabido espabilar en el momento oportuno, ha empezado a escalar posiciones, que si la reina de esto, la rompedora de cadenas, la no sé qué de lo cuanto. Y ahí, pues quieras que no, es lo que va pasando con estas mierdas, pues te empiezas a flipar un poco, te lo empiezas a creer y dices, oye, que soy una tía de puta madre, o sea, a mí no me jodas. Y pasa lo que pasa, que se flipa. Seguimos con ella y aquí la vemos que deja esta conversación con Jorah, que se va a hablar con la cuñada, ¿no? Para ganársela. Modelazo la cuñada, cómo me gusta el estilo invierno que se está gastando. El invierno osado. Invierno osado que nos trae aquí Sansa Stark con esa cadena al cuello que dice. No sé si. Ahora que has dicho de todas maneras lo de la rompedora de cadenas y lo de la Khaleesi, ¿no echáis de menos cuando la presentaba la otra? Sí, con toda la parafernalia de. Hostia. Aquí tenéis a la reina, no sé qué, la rompedora de cadenas, Daenerys de la tormenta, que se echaba como 10 minutos. Sí, el otro le trajo diciendo: corta, que nos dan las horas. Pero sí, aquí vemos el cómo va a ver a Sansa. Y como en plan guay, ¿no? Dice, venga, va, que no hemos empezado bien, porque fíjate que tenemos aquí nuestros vasallos y que, dice, aparte Sansa defendiendo ahí a Tyrion, dice, tía, no le metas tanta caña, que Tyrion sí que es de fiar, que sí, que la ha cagado, confiando en Cersei y en su tropa, pero bueno, que tal, ¿no? Y claro, aquí ves como que bajan un poco defensas y en plan amiguis, ¿no? Las dos y claro, y empieza, claro, dice, a ver, que nosotras venimos de familia raruna, familia con problemas, que la gente no está claro, y que la gente no está acostumbrada a que una mujer tenga el mando, ¿no? Que controle la situación. Y dice, joder, que tú estás teniendo el mando con los Stark, yo estoy teniendo el mando con el resto, y que deberíamos hacer más piña, que somos mujeres, ¿no? Aquí es sonoridad. ¿Cómo es sororidad? Claro, y viene con ese rollo. Estaba buscando la palabra del año. Claro, ahí estaba con el rollo feminista, ¿no? Diciendo, va, tía, es que sí. Tenemos que hacer piña, ¿no? Sansa. Las mujeres entre nosotras, ay, tenemos que ser colegas. Sí, ya. Que vayan a hacerse y a pedírselo también. Claro, sí, no, a ver, aquí estaba viendo la Daenerys haciendo un poco su campaña política, como estamos viendo ahora mucho por este país. A mí me ha sonado un poco a Pedro Sánchez intentando hablar con Quintorra, ¿eh? No por nada, ¿eh? Claro, aquí hay amiguitas, hay la otra poniéndole la mano encima a la otra, qué guay, ¿no? Sansa le recuerda que, así en plan guay, ¿no? Dice, bueno, has manipulado un poquito a Jon, a mi hermano, ¿no? Te estás aprovechando de que él te ama, ¿no? Y la otra, claro, aquí se la sabe devolver muy bien, aquí hace un combo breaker y es un no, o sea, que si alguien ha manipulado a alguien ha sido él a mí. Que yo estaba ahí en mi guerra, que yo voy aquí a conquistar los siete reinos, que tengo que cargarme a Cersei, y he dejado todo eso para venir aquí, porque me lo ha pedido él, ¿no? Me he mudado por amor. Claro, que dice, que ha sido él el que me ha engañado, ¿eh? ¿Eh? Que el que me ha manipulado, tal, claro. y claro, ay, pues mira, ya que estás aquí, ¿no? Es un después de cuando termine todo esto, que nos carguemos a los caminantes blancos, de que tú te cargues a Cersei, ¿qué va a pasar con el norte? Porque, claro, dice, nosotros los Stark, que después de toda la tocada de cojones, prometimos que no nos postraríamos ante nadie. Que no vamos a Vendení, y mucho menos ante ti. Claro, aquí la situación se vuelve a poner otra vez incómoda, ya no te toco la mano, ya te miro así como... Corazquito. Y salvada por la campana. Salvada por la campana, porque claro, ya lo siguiente era de que se tiraran de los pelos, pero son interrumpidas después de la noticia y la llegada de Theon Greyjoy, que bueno, ya lo vimos en el anterior episodio, que se iba para Invernalia para avisar de la situación de su familia, de los guerreros del hierro. Y claro, Daenerys ahí está en plan como diciendo, bueno, ¿tú para qué has venido? ¿No? Y dice, bueno, que sepas que puedes contar con nosotros, que las Islas del Hierro están contigo y que he venido aquí a luchar por Invernalia, ¿no? Y luego una de las escenas, que estas sí que han sido bastante emotivas en este episodio, es ese rollo protocolario de cómo se lo salta Sansa y le abraza a Theon en plan abrazo de hermano. Ha sido muy bonito. Sansa, tanto en esta escena como en la anterior, Sansa ha demostrado que ya no es la niñata en absoluto. Desapareció todo eso. Sansa es Lady Stark King the North. Le puede venir la reina de los tres dragones a contarle su movida y sí, puedo hacer aquí como que bajamos la cabeza. Ay, quieres a mi hermano, qué bonito, futura cuñada, qué bien, vamos a irnos de comprar juntas a Primark. Pero no pierdo de vista mis objetivos. Sansa fue entrenada por Meñique y te puedo coger la manito, pero ¿qué hay de lo mío? Claro. Y en cambio, cuando viene Theon, Sansa tiene las cosas claras, no va a hacer... A ver, Sansa, al igual que a Daenerys, Sansa también las ha pasado muy putas de ser la tonta de la familia, la que nadie le hacía caso, y después de todo lo que ha pasado, pues una de dos, o espabilaba o se iba a la mierda. Incluso con todo el rollo de lo que pasó con Theon, de traicionar, de en teoría matar a sus hermanos, que llegó un momento y dice, es que solamente puedo confiar en él para poder escapar de la situación. Entonces, ¿qué situación? Es que se han sabido situaciones. Sí, sí, que claro, que entonces ha espabilado. La mujer también le ha tocado espabilar a base de golpes y el encontrarse de nuevo con Theon, después de además de lo que han pasado juntos y tal... Pues entonces esa situación tú lo ves y dices, es que ha pasado lo que tenía que pasar. Entonces sí que es una escena, para mí al menos, sí que ha sido de las más emotivas de este episodio. Una cosa, ¿vosotros habéis dado cuenta que él dice que la hermana está en la Isla del Hierro o algo así? Sí, le dice que... Y en la siguiente escena nos parece que sale la hermana... ¿Vestía como de campesina? ¿O no? No, ¿qué dices? La chica que está ahí, no. Es Gilly, es la madre de... Es Gilly, ¿no? Vale. Es que esa es la... que como que vi como que parecía que era ella y digo, no puede ser, tío, no pueden andar otra vez con traiciones aquí ni nada de eso. Pero como que hicieron un juego de cámara ahí muy raro, ¿sabes? No. Y me dio la impresión de que era eso, la hermana... que estaba ahí como escondida, como disfrazada para hacer un ataque o algo. Digo, yo, no, te dio ahí una paranoia porque como lo ves desde la cama, no la viste bien. Por cierto, ¿Gilly está pregnant? ¿No? Hombre, yo bueno, creo la actriz, ¿no? No sé, pero te llevan 3 kilos de ropa, hace mucho frío allí, sí. Entonces... Una cara de bollo y un bombo y he dicho, ¿esta está embarazada? ¿Pero qué es la esto? La actriz parece que sí, ¿eh? No lo sé. A ver, tienes la excusa de que si realmente la actriz está embarazada con toda la ropa que lleva encima lo pueden disimular mucho más. O a lo mejor, yo qué sé, la misma actriz ha dicho, pues mira, sabiendo que me tengo que poner aquí 8 kilos de manta, pues voy a comer un poco más en el catering de la serie. Luego, claro, es allá a donde vamos, ¿no? Precisamente esta siguiente escena, claro, que es en el patio del castillo, que está Ser Davos repartiendo la comida con los soldados. También a los que no son, porque claro, gente que llega súper acojonada como diciendo, yo no soy un soldado y ahora sí lo soy. Y su, bueno, muchacho, el otro se dice, digo, yo he sobrevivido a muchas guerras y tampoco soy un buen guerrero. O sea, hay que tener fe, hay que tener fe. Bien lo puede decir, que muy guerrero no es. No, y aún así, fíjate a todo lo que ha sobrevivido el tío, que y se lo dice, que yo he estado en la batalla de Aguas Negras, que yo he estado en la batalla de los bastardos y fíjate, aquí sirviendo sopa, ¿sabes? Nunca sabes dónde vas a terminar el día. Gilly ahí también, en momentos también emotivo con una niña, y dice, yo también quiero luchar, porque quiero defender a mi familia. Es un, bueno, pero vas a defender a tu familia en la cripta, que vas a estar mejor ahí que aquí fuera, porque aquí fuera se va a liar bien parda. Después de todo esto, se oye un cuerno. Han llegado ahí gente. ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Pues nada. Llegan ahí lo que queda de los guardianes de la noche. Queda ahí los Power Rangers del metal. Está ahí, como no, Tormund, nuestro querido Tormund. Oh, Tormund. John es lo mejor del capítulo. Claro, porque John lo ve de lejos, ve de lejos y claro, ve que está Sam abrazando a Ed y es un joder, tal, no sé qué. Y esto que se acerca también para darle un abrazo y ahí es donde vemos a John Nieve que es atropellado por Tormund. Sí, hace un placaje. Pero hace un placaje que dice, macho, me has destrozado el hombro, cabrón. Hizo un placaje como el que me hace mi sobrina cuando entro por casa, que me agarra así en plan oso amoroso. Ya, pero pues tu sobrina no medirá 2 metros. No, pero tiene la fuerza que tiene Tormund multiplicada. Madre mía, qué peligro. Es un bicho, es un bicho. Y nada, aquí en esta escena rápidamente le ponen un poco al día de... Dice, bueno, que vosotros que venís de allí, que habéis visto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué ha pasado con los Umber? Que es un poco haciendo referencia al final del primer episodio. Y en donde le dicen, bueno, dice, bueno, pues los Umber acaban... Ahora mismo son tropas del Rey de la Noche. O sea, no cuentes sí, con sí. ellos, ¿no? Umber no more, gente no more, aquí ya... Y la cosa está malita. Y claro, son, bueno, habéis dado un rodeo y habéis llegado antes que ellos. Que otra cosa que dice mucho de los caminantes, ¿no? Es decir, que sois más lentos que el caballo del malo. Sí, sí. Y le dicen, bueno, ya, momento spoiler, dice, bueno, pues estarán aquí al salir el sol. O sea... Toca espabilar, ¿no? Y llega también para cerrar esta escena ese momento de gag cómico con nuestro querido Tormund. ¿Dónde está por aquí la mujerona? La gantota esta. La mujerona, creo que le dice. La mujerona. Que Tormund. The Big Woman en inglés, pero vamos. Yo he venido a por la mujerona. En los subtítulos en castellano, no sé, en los subtítulos le dicen mujerona. Big woman. A big woman lady. Que muy grande. Claro, ante esta situación, ante esta noticia, ya sí que vemos cómo empiezan a armarse toda la ciudadela, a prepararse para la guerra. Y están preparando la estrategia de defensa. Esta escena también es bastante guay. Claro, porque están ahí todos reunidos y todas las cabezas pensantes, los protagonistas. Y claro, empiezan a poner en situación. Dicen, a ver, los soldados estos no se cansan, estos tienen aguante para rato. Pero claro, lo importante es que no podemos ir a por esto. Dicen, hay que ir por el Rey de la Noche porque él es el que los controla. Y si nos cargamos al Rey de la Noche, los demás también caerán. Claro, a ver, si este los controla, pues él no se expondrá, ¿no? En el campo de batalla, porque no sería muy, muy lógico. Y aquí tenemos a nuestro querido niño spoiler de nuestro Bran diciendo que él estaba pasado por allí. Y dice que sí, que el Rey de la Noche sí se expondrá en el campo de batalla porque es a él a quien busca, ¿no? Que dice, sí, bueno, le pilláis de camino, ¿no? Para matar gente, pero el Rey de la Noche viene a por Bran y dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque soy el cuervo de tres ojos, ya lo he intentado con los otros, me quiere a mí porque es el único que le recuerda después de los 8.000 años y tal, y claro, pues se lo quiere quitar de en medio. Y sobre todo, punto importante de ese punto de conexión entre Bran y el Rey de la Noche, que Bran le dice eso, dice, es que llevo su marca, entonces es por eso que él me puede encontrar con muchísima facilidad, y enseña el bracito con, pues eso, con la marca entonces, de cuando la agarró. Entonces digo yo, ¿por qué no lleváis a Bran a tomar por culo? A ver, aquí es donde viene... A ver, tampoco no la manera... entiendo esto. Oh. No, pero ahí es donde llega esa nueva estrategia. Dicen, vale, por un lado vamos a defender el castillo, y Bran se ofrece como cebo de quedarse en el bosque de los dioses para atraer, se va diciendo que la batalla se centra en un punto y que el rey de la noche venga a este otro punto a por mí. Ahí la estrategia está bastante guay, es un bueno, pues aquí, fondo norte, defendéis, y fondo sur, vamos a por este señor que vamos a poner aquí, este cebo que vendrá a él. Que lo han razonado todo muy bien, que han pensado, la clave es cargarte al rey de la noche, cae uno y caen todos los demás, como si esto fuese una familia de vampiros y tal, pero ¿no tenéis la horrible sensación de que va a salir todo mal? Hombre, obviamente, obviamente. Es decir, ¿que se lo terminen cargando? Pues sí. ¿Que van a caer todos en medio? Por supuestísimo. O sea, Theon además es el primero que habla, él se ofrece para proteger a Bran, a él y los guerreros del hierro. Y es que dice, uff. No, los peores tío. No, ¿por qué los peores? Mira que hace años me caías mal, pero es que ahora, de toda la lastimica que me das, te voy a echar de menos, Theon Greyjoy. Sí, pero los guerreros de hierro son los más palurdos, son unos bestias. No, no, que se lleve a los inmaculados. Eso sí, por favor. Que claro, gente sosa ahí. Ahí, bueno, se empiezan a repartir y, claro, Daenerys, hablando con Tyrion, le dice que no quiere que él vaya a la batalla, que prefiere que se quede en la cripta y que esté ahí protegido por lo que pueda pasar. Claro, aquí Tyrion, entre esos rifirrafes que lleva teniendo con la reina en estos episodios, dice, no, que yo ya he luchado en otras ocasiones y que yo quiero seguir luchando, que a mí no me metas ahí con las mujeres y los niños. Pero claro, aquí Daenerys sí que tiene un momento de sobriedad mental, recordando al menos un poco las palabras de Jorah, de Ser Jorah Mormont, en donde dice, tío, eres una persona muy valiosa, ¿no? Eres una persona muy inteligente, no me interesa perder a alguien tan inteligente en lo que es en mi séquito. Ahí ha pegado un cambio raro, hace media hora le estaba echando la bronca. Sí, hace media hora le iba a echar a León. Tú eres irreemplazable, solo hay uno como tú, no puedes pelear. Bueno, pues vale. Bueno. Ahí es donde también nos llega una nueva pregunta, que dicen, el fuego de dragón. ¿Podrá detener al rey de la noche? Claro, y aquí le empiezan a preguntar a Bran, como diciendo, tú que empiezas a saber un poco todo. Claro, y va y se planta y dice, no sé. Pues no lo sé, es que nadie lo ha intentado, que dice, pues también tienes razón. Entonces, y aquí Tormund vuelve, tiene otro momento genial, con su momento positivo, porque es que, joder, estamos en guerra, son 100.000 contra poco. Y todo el mundo con su positividad de, bueno, moriremos todos, pero moriremos juntos. Y miradita a Brienne. Hombre, es que no pierde comba el Tormund. No, o sea, vamos a morir, pero Y es nada, mortal este hombre, de verdad. Es genial. El que hizo el casting para pillarlo es, vamos, está entre mis pelirrojos favoritos, junto a Burke. Y luego además la personalidad y la actitud del personaje, que eso también es que eso ayuda. Y aquí llega una de las escenas que llevamos una brutalidad de tiempo diciéndolo. Que alguien le pregunte al niño, cojones. Y aquí cuando ya se van todos, se queda Tyrion al lado de Bran y es un... Tú sabes mucho, ¿no? Y dice, no lo sabes tú bien, ¿eh? ¿Y por qué no me lo cuentas? Y dice, es que es muy largo. Y dice, tú imagínate que yo estoy aquí en un páramo rodeado de nieve y no tengo nada mejor que hacer. Claro, ahí es algo que dices, mal, por el hecho de se lo vas a contar y nosotros como espectadores no lo vamos a ver. Pero sí dices, hostias, aquí Tyrion va a volver a tener un par de ases debajo de la manga. Porque, yo qué sé, si el niño le empieza a rajar de verdad de... Pues que Jon Nieve no es Jon Nieve, que Jon Nieve es el heredero y va a matar al rey de la noche, va a matar a este al otro y este va a sobrevivir porque va a atacar por aquí. Es un... Hombre, a saber, creo que... No lo sé, pero a saber lo que le ha podido contar a Tyrion. Él está preguntando, ¿tú cómo has llegado a ser lo que eres? Está hablando del pasado. Bueno, primero, la primera pregunta es, ¿necesitas que te lleve? Como que, ¿dónde está creado que mueve tu silla? ¿Qué esa pero, es otra? Pero luego lo que le intriga es que quiere saber cómo ha llegado a lo que es. Bien, seguimos avanzando. Claro, aquí es el momento de que a mitad de episodio ya y tú dices, ¡buah! Ahora aquí es cuando empieza a la cosa... Aquí es cuando empieza lo bueno. Yo quería que y, iba a ver... Y no, aquí es cuando ya llega el puto bajonazo del episodio. Bajonazo, tío. Llega el bajonazo que dice, sí, hay un par de momentitos que vienen y tal, y dices, pero ya está, es un señor en la batalla para el próximo episodio. que aquí no vais a ver una espada. Esto lo pude haber dicho yo, porque por el director del capítulo ya se sabe. Porque el que dirige el próximo episodio lo dirige el mismo que el de la batalla de los bastardos. Ah, guay, guay. Se lo han estado reservando, de hecho no dirigió nada en la temporada anterior porque le adjudicaron dos capítulos de esta temporada y necesitaba tiempo para prepararlos. Lógicamente también. Entonces, claro, porque este capítulo y el primero son del mismo director. Y el último de la temporada pasa también es del mismo director porque también es un capítulo de todo el mundo hablando. Hombre, no, sí, hombre, lo más lógico. Hombre, el último episodio. Sí, pero el último, último era el último, la mitad van a ser de resoluciones finales y de gente hablando. Eso también es bastante lógico. Claro, bajonazo ya del episodio. Hay un momento es que sí levanta cabeza, pero claro, es que el siguiente es Gusano Gris buscando a Miss Sunday, haciendo sus planes de futuro. Madre mía. Madre que tú mía. Dices, vais a morir. Vais a morir solos. Algo lo tenían que sacar, que no lo sacaron en la primera. ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que... Para que concluya su historia. Ya entre esta escena y la siguiente que tienen, ya sabemos que Gusano Gris va a morir. Y ya está, entonces se tenían que despedir. Ya lo sabíamos. Sí, sí, aquí... Ya, pero es que es todo tan... Darle el finiquito ya, tío. Es que no tienen ningún interés. Son... No, tranquila. Tú tranquila, que el próximo se lo dan. Se lo dan, no se lo dan. Aquí van a dar matarile a tres cuartas partes. Siguiente escena, para mí, momentazo de la serie, en el que prácticamente nadie se dio cuenta. John, sí, lo que me comentaste, ¿no? Claro, dice, John está ahí hablando con Sam en la torre, ¿no? En plan, ¿has hablado con tu novia? No, tío, todavía no. Tío, eso tienes que decir, ¿eh? Buah, tío, es que no veas tú qué palo, tal, no sé qué. Que luego llega del penas y de jiji, jaja, que tal, que Sam es un matacaminante, que Sam es un canallita, que Sam es un follador nato... Ja, ja, ja. ¿Os acordáis cuando estábamos en el high school, las que montábamos con los colegas? Qué borrachera, está, no sé qué. Eso, nadie se ha fijado. Nadie se ha fijado que fantasma, el puto perro lobo, está detrás de ellos ahí, que parece un de cartón piedra que no se mueve, que está ahí fantasma, que estaba desaparecido, que nadie sabía dónde coño estaba el perro y ahí está. Nadie ha prestado atención que estaba ahí el puto fantasma. Es que ni se mueve. Es una pegatina en la pantalla. Es muy, muy malo esto, ¿eh? Yo creo que lo han pegado con esto, lo han pintado en los fotogramas. Sí, sí, no me extrañaría que hayan puesto ahí un cartón ahí troquelado y han dicho, venga, va, y así ya nos ahorramos el CGI. Pero dices, que ahí está el jodido. Ahí está el jodido. Pero, ¿cuándo desapareció? Es que, recuérdame la memoria porque no... Desapareció, dejó de salir. El perro ahí viene, dejó de aparecer. Sí, desaparece, luego vuelve para salvar la situación en un momento, se vuelve a ir, ¿sabes? Muy, muy independiente el bicho. Sí, independiente. Pero déjalo. ¿Qué dices? Hostia, que dices, míralo ahí el perro, hijo puta. Es más gato que perro, ¿eh? No, sí, sí, sí, es sigiloso el jodido. Hay que ver. Así que bueno, a saber si en el próximo episodio tendremos algún momentito con Fantasma. Habrá vuelto porque huele a batalla. Y entonces está ahí. Tiene que proteger a John. Sí, pero John ahora tiene un dragón. Diciendo, sí, el lobo mola, pero yo ahora tengo un puto dragón. O sea, a ver qué pasa, a ver si ahora van a ver los celos entre las mascotas. Ay. Pues no tiene mucho que hacer el perro. Claro. No, a ver si va a acabar deveniendo el dragón. Claro, es que... Que lo provoque. Claro, eso, cállate, te cuida tú que eres muy sigiloso, estate por ahí haciendo el perro de cartón y te cuida con los dragones. Bien, nos vamos a la sala donde aquí empieza la botellona. Tenemos aquí al principio los hermanos Lannister hablando de su padre y en plan de, joder, pues me gustaría que papá nos viera. Y dice, tú ya estás borracho, obviamente. Pero ¿quién le iba a decir a papá que íbamos a estar nosotros dos aquí defendiendo Invernalia, ¿no? Con todo lo que ha hecho. Sí, esto. Solo piensa en joder a distancia, ¿eh? Claro, que sí, sí. Me gustaría que Cersei me viese y no me pudiese matar. Que mi padre viese que voy a hacer justo lo que él odiaría. Claro, además es el rollo de, joder, tío, antes todo era más simple, era más fácil. Yo era un putero borracho, tú eras un león dorado, joder, antes molaba, dice, añoro esos años. Y es un, pero si pudiera volver, pues por supuesto que volvía. Lo bien que estaba yo aquí bebiendo y como dice, puteando, no me acuerdo cómo lo decía, es una palabra raruna, al menos en los subtítulos. Pero claro, el otro que dice, joder, Tyrion no es tonto. Y dice, joder, yo estaba de puta madre sin tener ninguna responsabilidad. Y mira dónde estoy yo ahora, de mano de la reina. Empieza a animarse la fiesta, llegan Brienne y Podrick, y nada, les animan en... ¡Venga, va, quedado, que tenemos vino! Una copita. No, una copita, no, que la última noche... No. ¡Venga, va, media copita! No me puedo emborrachar, que mañana no puedo tener resaca. Que mañana trabajo, mañana madrugo. ¡Qué horrible! Claro. O sea, Kio, de verdad, me recordó a cuando estaba en una sidrería y empezaba a aparecer la gente del barrio, ¿sabes? Y cada uno con sus mierdas, sus problemas de casa... Y sus taritas sentimentales. Sí, pero es que además tienes aquí a Tyrion de cuñado perfecto. Es el norte, Flavia, efectivamente. Pero además tienes a Tyrion de cuñado perfecto en plan... No, pero venga, va, media copita, ¿no? Y el otro como está, o sea, rebosando, dice que caiga el vino de la copa y esa miradita cómplice dice, venga, va, que no se entere la mamá. ¿Sabes? Qué horrible, tío. Dice, joder, parece que los quieres emborrachar. Claro, cabrón, como tú te vas a la cripta, pues voy a pasar la resaca allí. No hagáis mucho ruido. Ay. ¿Y cuando se termina el vino, que por poco le falta tiempo para echarse la culpa unos a otros y busca más, o sea, y hace un escote para comprar más botellón? Ya ves, dice, bueno, ¿quién se acerca a la gasolinera? ¿Qué se acerca? ¿Eh? ¿Con el frío que hace? Ya ves. Es que además la cosa se va animando, llega a ser Davos. Claro, dice, llega a ser Davos ahí. Dice, ¿qué te animo? Y dice, no, yo he venido aquí a calentarme un poco las pelotas aquí en la chimenea. Sí, es verdad, ¿eh? Entonces, dice, no, yo vengo aquí a calentarme y me voy. Y a mí no me conté mierda. El hombre cebolla ahí en plan mayor, hombre mayor. Claro. Dice, uy, esta humedad, qué mal para los huesos. Tengo la rodilla hinchada, ¿eh? Ay. Por favor, de verdad, ¿eh? Que claro. No, pero es que ahora aquí llega, es que hay un combo aquí de coña, porque claro, llega también Tormund buscando a Brienne. Claro, le ofrecen vino. Tormund loco por jugar al conejo de la suerte, por supuesto. Pero es que además, claro, además muy bueno, dice, porque claro, le ofrecen vino, porque está Tyrion ahí en plan super anfitrión, y el otro dice, no, yo vengo con mi propio vino. Yo veo con mi vaso. ¿Verdad? El tío. Yo tengo mi vaso, claro, con mi hielito. Sí, sí, el tío se trae su cuerno. El que lleva el vaso de la sidra a la feria de la sidra. Igual, vamos, que lo trae de casa. Claro, el tío. De los demás. Claro, y empiezan las indirectas de Tormund, por favor. Brutales. Cada cual mejor que la anterior. Dios. Claro, no, porque aquí es eso. Llega con su cuerno, es un me lo bebo de un trago, que la mitad me lo tire por encima, ¿no? Porque soy así de macho. Claro, tiene a Jamie delante y es un, bueno, tú eres el matarreyes, ¿no? Y dice, bueno, yo soy el matagigantes. Porque yo, con 10 años, maté a un gigante, luego me metí en la cama de la giganta y me tiré 3 meses chupando de la teta de una gigante. ¡Leche de giganta! Claro, ahí es cuando... Es una historia mortal. Es genial. Puedo. Ahí es cuando Davos, ante la situación, dice... Es el momento chiste, ¿no? Entonces, pero claro, el momento chiste es cuando ya Davos remata diciendo, me voy a tomar esa copita. Digo, esto se está poniendo bueno. Yo creo que el andaluz de la sala ya sabemos quién es, ¿no? Exagerado. Por lo exagerado. Pero pero por eso ahí es genial. Todo el mundo ahí, claro, marcando su territorio. Es que ya solo falta sacarse la chorra y mirarse encima de Brienne, como diciendo, por si no ha quedado claro. Sí, le echó miradas a Jamie cuando le dice a Brienne, me alegro de que estemos aquí, mañana podríamos morir. Guiño, guiño, chorra fuera. Sí, sí, son esas situaciones que dice, joder, la botellona, ¿no? Luego iremos y volviendo. Ahí Tormund tiene toda la razón del mundo. Yo en vez de hacer botellona hubiera elegido a uno y me hubiera ido con él, vamos. Pues claro. Mira por dónde, de eso va la siguiente escena, querida Flavia. ¿No? Tenemos ahí, por un lado, al perro que estaba bebiendo solo. Llega Arya, además es una situación que dice, claro, se sienta al lado y dice, ¿qué haces aquí? Y dice, joder, nunca habla, siempre estás ahí hablando y ahora no te callas, habla, de modo nervioso, niña, déjame en paz. Claro, esa situación bastante chorra al principio, llega ahí el Don Darion, ¿no? Se sienta ahí, también tiene una conversación, en plan, los dos carcas hablando, ay, mira que te tiro por aquí, por el precipicio, y la otra dice, mira, me voy. Es muy viejo para mí. Me voy, diciendo que no, aquí os dejo aquí a los dos discutiendo. Con mi vida. Y Arya se va a buscar a Gendry, que dice, mira, ¿por dónde? Ya tiene su arma preparada. No se fue a buscar a Gendry, ella estaba tirando con el arco. Sí, es verdad, pero estaba ahí esperándole en la fragua. Estaba con el arco, el otro aparece y dice, hombre, mira, a ti te estaba buscando. Y claro, si lo del arma, tal, no sé qué, ya como que la otra ya empieza ahí sutilmente a saco, a por él, en plan de... Bueno, tú estuviste ahí, ¿no? Con la mujer roja y tal. Y dices, ¿para qué te quería? Dice, bueno, me quería mi sangre, me desnudó, me puso unas sanguijuelas y tal. Tú has estado con muchas mujeres y tal, y no sé qué, y no sé cuándo. Vamos, la otra así como diciendo, pues yo no he estado con nadie y Pikachu te elijo a ti. claro, aquí en la otra, o sea, aquí además vemos a Arya cómo se empieza a quitar la ropa. Claro, la mirada de Gendry viéndole las cicatrices. Porque claro, Gendry, el concepto que tiene de Arya de aquella segunda temporada cuando estaban juntos huyendo y todo esto. Claro, tenía el concepto diciendo, bueno, sí, eres una chica que se parece a un chico, estás huyendo, eres una Stark, pero claro, él no tenía el concepto de que esta tía es una guerrera ahora mismo. Y el verle esas cicatrices, claro, le impactan como diciendo, a saber dónde mierda se ha metido esta chavala en todo el tiempo que me he tirado sin verla. Claro, ella rápidamente le dice, que yo no soy la mujer roja, pero dice, bájate los pantalones. ante esta escena, me acuerdo el lunes por la tarde mirando Twitter, claro. Ha habido mucho trauma, mucho trending trauma. Topic, pero que la gente es muy idiota. Ay, es que es como si fuera mi hermana, es que la hemos visto crecer. Es que, a ver, la niña tiene 21 años. O sea, pues, vamos a ver, que la chiquilla no ha crecido poco, tiene cara de niña, pero la chica tiene eso, lo que has dicho. Pero que ahí está, que es más, que dice, uy, que le estamos viendo aquí una teta de refilón y le hemos visto ahí un poco el culo. Y dice, bueno, ¿y qué? Se lo va a zumbar. Ay, es que... ¿Qué? Tiene que permanecer inmaculada la niña. ¿Qué edad tiene? Esto es pederastia. Ha tenido que venir la cuenta de Twitter del HBO en Reino Unido para aclarar que Arya en la serie tiene 18 años. Lo han hecho con un tuit bastante gracioso. De antes de los 18 tienes que volverte ciega una temporada, fingir que eres un niño, no sé qué, no sé cuánto más. Mm. Y luego, bueno, es un tuit que podéis buscar, que tiene su chiste, para aclarar esto, que Arya en la serie tiene los 18 ya, que da igual, porque quiero decir, ¿cuál es la mayoría de edad en los Siete Reinos? Arya en los libros tiene 15, pero, y probablemente te casen con quien sea. Y que si nos ponemos en modo tiquismiquis, es decir, esto es una supuesta edad media. Edad Arya tendría que estar casada y con 4 hijos. ¿Sabes? Que si nos vamos a poner así tontaco, ¡ay, es que es menor! Chico, allí la gente no llegaba a los 30, ¿sabes? Qué aburrimiento de gente. No, que por eso que la gente allí, claro, en Twitter ha habido de todo, mucho meme, como no podía faltar, pero sí, mucha tontería también. ¿Con qué área? Pues nada, que... Este sí era el spoiler, ¿no?, del episodio, ¿no? Era el spoiler del episodio, sin duda, ¿eh? Sin duda. La gente se ha quedado muy sorprendida. Bueno, la actriz que hace de área, Maisie Williams, cuando le llegó el guión, se pensaba que era broma. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque a veces se mandaban guiones de con bromitas o una vez al que hace de Jon Snow, le metieron también una bola de no, ahora es que vas a quedar desfigurado y te vamos a tener con una prótesis lo que queda de serie. Se andaban puteando así. Entonces cuando le llegó pensó que era coña. Y cuando se quedó un poco impactada, cuando supo que era verdad, no sabía muy bien qué le iba a pedir el director, entonces habló con el director, le dijo, pero ¿qué tipo de escena me vas a pedir? Porque miremos todo lo que se ha visto en Juego de Tronos hasta ahora de tías desnudas. Y entonces el director le dijo que lo que ella quisiera, que enseñase hasta donde ella estuviese tranquila y se vería lo que ella quisiera. Así que toda la teta que veis, todo el culo que veis, ha sido decisión de Maisie Williams. Y que si no se hubiera visto nada... tampoco habría pasado nada. Es decir, tenemos que entender esta escena como que el personaje de Arya Stark quiere tener una relación sexual con Gendry porque no sabe si va a ser su último día. ¿Sabes? Claro, que es un poco también lo que decía Emilia Clarke, ¿no? Yo voy a enseñar teta cuando la escena lo requiera, ¿no? Pero decir que sea una... No, es que claro, la escena empieza que acabas de tener sexo y pues mira, pues podemos ponerle una sábana encima y que no se le vea nada, porque no es algo que diga que sea importante. Bueno, pues es que acaba de haber una explosión, se ha incendiado todo y tú como eres ignífuga, pues apareces en pelotas porque se te ha quemado la ropa. Pues sí, eso tiene más lógica para que salga desnuda. que luego es eso, Messi Williams tomó la decisión de hasta aquí y hasta allá quería enseñar, pero vamos, que la gente no se ponga más idiotas, que no deja de ser pues una persona desnudándose ante una cámara, ¿no? Y, no se, tiene y, más, vamos, y es la HBO, ¿no? Seguiremos viendo más tetas, ¿no? En estos 4 episodios, o sea, que nadie se preocupe. Yo quiero ver ya también por el otro lado, ¿no? Por el lado masculino, ¿no? Que haya ahí igualdad también. ¿Has visto los pectorales de Gendry? ¿Qué más quieres? Pectorales, bueno, eso no... Que sí que, por cierto, le resultó bastante incómodo al actor que hace de Gendry, ¿mm? Porque le lleva como 10 años a ella. Ah. Y él sí que ha dicho, yo es que la he visto crecer, la conocí siendo una niña de 10 años. Vale que ahora tiene 20, pero es como mi hermana, o sea, le costó. Luego dijeron, venga, vamos a hacer la cena y ya está. Hombre, eso sí es verdad, porque además el chico parece que no ha envejecido en estos 7 años. Que a mí no, me se le nota. Sí, igual, ¿no? No, o sea, toda la, empiezas a ver imágenes de Gendry de los primeros episodios. Y sí, no, o sea, tú ahora te fijas y las fracciones de la cara ya sí que las tiene mucho más formadas. Se le ve, aparte, el rollo del tenerlo rapado, o sea, le da una actitud así más madura, más adulta, ¿no? Más hombre. Uh-huh. Y luego, aparte, lo que dice, que joder, que es eso, porque él le saca 10 años y que la conoció siendo una cría. Entonces, claro, para él personalmente como actor sí que puede ser algo incómodo. Pero ya está, no deja de ser otra cosa. Sí, pero ya está, tampoco. Que es, sí, pero que eso es, ya pasa al punto personal, pero ya está. Dice, oye, que en la escena la tía se te va a desnudar, ¿sabes? Es un, pues chico, pues ya está, ¿sabes? Ya está. No, sí, es como tomárselo un poco también. Es como tomárselo, yo qué sé, pues ya como colegas y ya está, tío. Sí, o sea, pero por eso. Y luego, aparte, lo que te dices, que Twitter la gente, que la HBO tenga que responder en modo broma, no sé qué, que dices, pero tío, es que. No hemos vuelto demasiado puritano, de verdad. Que ¿eh? Muy tontos, horrible, muy tontos. En fin, volvemos al botellón. Y aquí, por cierto, Henry le dice que es hijo del Baratheon, que es otra cosa que la gente, ¿verdad?, no habla en esta serie. Claro, es decir, ¿verdad? Sí, pero el hecho, ya, pero hasta qué punto es importante, porque claro, toda la movida, claro, es que aquí nos tenemos que remontar a la primera temporada, en donde Ned Stark descubre que este sí que puede considerarse el verdadero heredero al trono, porque sí que es hijo de Robert, que todos porque los hijos... Porque queda vivo, porque Cersei mató a todos los demás, también es cierto. Sí, y que los hijos que ha tenido con Cersei realmente no son suyos, bla, bla, bla, bla, entonces como diciendo, claro, Ned quiso salvarlo y protegerlo, y dice, es que tú eres el verdadero heredero del trono, pero lo hemos ido olvidando. Tenemos a Daenerys, que en ese momento sí que podía ser considerada la heredera. Ahora tendremos a Jon, entonces como diciendo, no, es que ahora mismo tenemos en Invernalia a 3 candidatos. Y ¿dónde está el debate ya? Que 3 candidatos y que Gendry es el tercero. Entonces, ya, sí. Que ahí ya sí que tiene que ser, oye, tienen que palmar estos dos para que tú puedas reclamar tu puesto, ¿sabes? Algo. Hagamos un debate a 4 porque yo quiero a Sansa de Reina de los 7 Reinos. Ya, ponédmelos ahí en unas... Oye, pues no, pues lo mismo pasa, ¿eh? Yo, ¿sabes? Mi teoría loca es que Jon y Daenerys no van a ocupar el trono. Que al final lo que van a hacer es una especie de cosa como hicieron los romanos de república. República, con ellos ahí vigilando, ¿sabes? Pero que haya un consejo de un sí, pero bueno, vuelvo a decir que recordemos que esto, aunque sea todo ficticio y un mundo fantástico, se está comparando con la Edad Media. Entonces, en una situación en donde hazlo como quieras hacerlo, pero tiene que haber un rey, ¿no? Que sí, pero va a ser eso, monarquía parlamentaria, como lo tienen los ingleses actualmente, ¿saben? Yo creo que va a ser eso. Yo creo que ya pensar monarquía, que los dos van a sobrevivir, es ser bastante positivo. Sí, no, esto ya, sí, una conclusión final ante esto es el domingo ir a votar. Sí, pero mira, ¿sabes? Otra cosa, sí, exacto. Pero otra cosa que puede pasar es que Jon muera, ¿vale? Y el deseo de Jon sea fundar la monarquía parlamentaria con Daenerys en el trono. Y así ya Daenerys se quedaría tranquilita como reina, pero gobernando como quisiera Jon. No, y a lo mejor no sé. Daenerys pregnant, porque ya le dijo Jon en su momento, ¿quién te ha dicho que no puedes tener hijos? Tú no has probado el semen. El flujo Targaryen. Tengo semen Valyrio, niña, no sabes lo que hace esto. Lo dicho, volvemos al botellón. No. Sí, sí, sí, no. Y volveremos otra vez más. Bebe. Aquí ya se nota que se empieza a acabar el vino. Ya están todos. Están ahí todos más relajados y te dicen: ¿os dais cuenta que todos los que estamos aquí en algún momento hemos combatido a los Stark? Y míranos, mira dónde estamos aquí, emborrachándonos en la casa de los Stark y no hay ningún Stark aquí delante. Qué cosas también, ¿no? Claro, y ahí es donde ya se empieza en medio a valentonar, ¿no? Tyrion ya suelta ahí un poco después de todo lo que sí que ha estado pasando. Dice, pues cree que realmente pueden llegar a sobrevivir a esta guerra con los caminantes blancos, con el Rey de la Noche, ¿no? Y ahí, claro, se pone ahí en plan, porque eso sí, anda que no le gusta hablar al enano, y a contar batallitas, y ser Jaime Lannister, y ser no sé qué, no sé cuánto, y ser Brienne de... Lady Brienne. Ay, que tú no eres ser, que tú no eres una caballero, caballera. Claro, y ahí sale Tormund. Otra vez. Ahí defendiéndola, ¿no? Diciendo, pues yo te nombraba 10 veces. Bueno, yo te hacía, vamos, te hacía caballera pues, si lo pudiera. Me hace gracia. Si yo fuera rey, te nombraría 10 veces. Y también más guarrada. Ay. Claro, aquí están ahí ganándose el corazón de la rubia y Jaime, ahí, buena estratega, porque ya lo dijimos en el anterior episodio. Jaime, otra cosa no, pero estratega, no hay quien le gane. Y aquí es un... Hombre, que no hace falta que sea un rey quien tenga que nombrar a una persona caballero, que esto también lo puede hacer otro caballero, ¿no? Caballero puede nombrar a otro caballero. Claro, y eso... Lo puedo hacer yo. Claro, dice, ¿y cuántos caballeros hay aquí? No levantéis la mano. Ay, que yo solo tengo una... Ven aquí, que te voy a nombrar caballero, ¿no? Y le hace el juramento, bueno, de ahí el puñetero título del episodio, que ya me dirás tú, y el spoiler que podía haber sido llamar a Night of the Seven Kingdoms, y no de porrascazo Arya Stark. Que nos volvemos muy tontos. Claro, tenemos aquí... Esas miraditas, Podrick diciéndole a Brienne que sí, que sí. Que sí, que sí. Tonta, di que sí. Y el Jaime, ven pa' aquí, que estoy con la espada. Di que sí, que es un título nobiliario. ¡Oh, qué fuerte! Ahí está la cosa. Poco a poco se va acercando la batalla. Nos vamos a los patios otra vez. Sam, nuestro querido Sam, se reúne con Ser Jorah. Aquí pasa algo que por fin, que yo también lo critiqué mucho en el anterior episodio, de coño, está Lady Mormont. Claro. Me acordé de ti y dije, esta escena es para el Berli, tío. Nos han escuchado y han dicho, venga, va, rápidamente, hay que grabar aquí una escena de mierda que digan, buena suerte, primo, porque no pasa nada más. Es verdad. Porque no pasa nada más, pero es un... Porque bueno, tontería. Pero como que no pasa nada más, la pequeña Mormont... luciendo armadura hecha medida. Ya ves. Eso merece una escena ya. Esta niña va a repartir. Yo voy a luchar, déjate de rollos. Esta niña no solamente va a sobrevivir, que ya verás, esta niña va a dar mucha guerra. Es genial. Claro. Es genial. Va a ser la guardiana del norte y Sansa se va a ir al sur. Fíjate, venimos de la escena con Brienne, recién hecha caballero, Brienne emocionada, con unas lágrimas en los ojos, que es como, Dios, esto es mejor que un polvo, Jaime, ya, amor forever. Jaime, fóllame ya no queda más, ya después de esto. Ya, no me hace falta, ya soy caballero. Y llegamos a esta y otra mujer más que dice, ¿qué coño que me quede en la cripta? ¿Qué, a tejer? Anda y que te den, que no, que yo voy a luchar. Ha sido precioso. Ahí, claro, porque volvemos a decirle una vez más que esta niña, Lady Mormont, tiene más cojones que nadie en todo el norte. Y lo demuestra por cada vez que abre la boca. Oye, chicos, dime. Una cosa. Me tengo que ir. Vale, por Dios. Vale. Que nada, que este episodio me ha parecido una castaña. Nada más que por Tormund me ha merecido mucho la pena. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Venga, va. Espero. Bueno, un besito. Un besito. Bueno, nos queda poquito. Y bueno, como iba diciendo, Sam buscando a Ser Jorah, ¿no? Y claro, le enseña su espada, la espada de la familia Tarly, que es de acero valirio. Claro, empieza a contar un poco el rollete y sobre todo le recuerda diciendo, mira, que gracias a tu padre, ese que te desterró y no quiso saber de ti, pues me convirtió en un hombre, me hizo ser lo que soy, que gracias a él estoy aquí y que tú eres más hábil que la espada, con la espada que yo. Entonces es tontería que la tenga yo. y le da ese regalo de la espada familiar de los Tarly a Ser Jorah. Un momento también bonito entre estos dos personajes. A mí personalmente esta escena me sobra. Sí, a ver, muchas de las escenas sobran, ¿no? Pero es el rollo de vamos a mostrar un poco, al igual que el primer episodio, ¿dónde está en cada uno, en cada sitio? Pero ¿por qué le das la espada a este tío? Que bueno, que ya le ha salvado la vida. Porque ¿qué va, más? Porque va a morir. Dale la espada, apenas, que es colega. Ya, pero este va a morir. Y el Astro Valirio mata caminantes. Sí, sí, pero bueno, tienen por ahí Vidriagón que se lo han repartido a todos, que en teoría todos tienen algo, entonces, bien. Última escena con el botellón. Aquí ya nos hemos quedado sin vino. Aquí vete a saber quién ha ido a la gasolinera a buscar también hielo. Y llega ya otro momento que, bueno, también, si podemos decir si sobra o no, de alguien sabe cantar. Todos hacen las miraditas como diciendo, no, tío, no te voy a poner, no voy a cantar. Aquí es nuestro Podrick quien se arranca y se pone ya a cantar. Podrick está lleno de talentos. Podrick es un pozo de talento. Es que Podrick está para lo que está. Este niño, sí, bien. O sea, Podrick, we trust. Ya veremos qué pasa al próximo episodio. Que la canción no es elegida al azar, que es una canción con un montón de significado y que enlaza luego las escenas que van a continuación con la canción de fondo y tal. Y con los títulos de crédito. Es una canción supuestamente escrita por el hermano de Daenerys, padre de Jon, que cuenta la historia, una historia de amor ahí mítica en los Siete Reinos. Así que no sobra tanto la canción. Pues mira tú por dónde, hablando de esa historia de amor, de tal, pues la última escena ya de este episodio es Daenerys reuniéndose con Jon en la cripta. Jon delante de la tumba de Lyanna Stark, de su madre, ¿no? Y aquí es donde llega aquí el melocotonazo. Daenerys, claro, dice, ¿quién es? Lyanna Stark. ¡Ay! Sí, he oído hablar de ella. Sí, mi tío Rhaegar, ya sé lo que pasó, que la secuestró, que la violó, que la mató, qué malo fue mi tío. Y aquí Jon... Aquí Jon es joven. Era su hermano mayor. El hermano mayor, cierto. Y aquí Jon es cuando dice... Vas a flipar. Dani, además, que me hace gracia cuando la llama Dani. Que ella es mi madre y que Rhaegar estaba enamorado de ella, se casaron en secreto, me tuvieron a mí, ella murió en el parto, pero antes le hizo prometer a Ned Stark que me protegería y tal, y me tendría así oculto, pero que no me llamo Jon Snow, que me llamo Aegon Targaryen. Chan, chan, chan, chan, chan. Claro, ahí es cuando empiezas a mirar el tiempo del episodio que le queda y dices, me va a terminar así, con todo el marronaco. La cara de ella... Claro, Daenerys vale, aquí en su posición pero de... Pero lo mejor es lo que él dice. Claro, ella. Es que es eso, ella no se lo cree. Dice, a ver, ¿y tú cómo te has enterado? Dice, bueno, me lo ha hecho mi hermano y mi mejor amigo. Claro, te lo ha hecho tu hermano y tu mejor amigo y te lo vas a creer y no vas a creer a mí. Ay, entonces, claro, ahí llega ese momento tenso de, claro, se le nota a Daenerys jodida porque, claro, es que se lo dices, es que eres, en ese caso, si es verdad, eres el heredero varón al trono de hierro. Que, claro, volvemos otra vez, recordamos que estamos en una pseudo época medieval en donde el hombre tiene más poder que la mujer simplemente por tener pito. Entonces ahí ya es cuando ella dice, pues más adelantado por la derecha, no sé cómo lo ves. O sea, no se plantea el hecho de decir, pues que estamos emparentados y estamos follando. Y dice, bueno, pero no sería la primera vez. Lo único que le importa es lo del trono. Pone claro. Su cara de Vendení. Sí, sí, que ahí está el rollete de... claro. Y lo que le jode es lo del trono. Daenerys claro. Se te ve el primero y tu ansia de poder y el amor por el Jon no era más que infatuation. Y que Sam ya también se lo suelta a Jon en el anterior episodio de tú dejaste la corona por defender tu tierra. Ella haría lo mismo, claro, incógnitos, pues aquí ya vemos esa carita y una vez más, Daenerys... Vemos las prioridades, claro. Porque ella pone cara de tienes derecho al trono de hierro y él pone cara de ¿qué me estás contando, pava? Sí, pero... No iba yo por ahí. No, ya, pero es que aquí es cuando llegan un poco el... No estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Daenerys se pone muy a la defensiva al enterarse de esto y además de crédula, de decir, no me lo voy a creer porque, joder, qué puta casualidad, tu hermano, que vete a saber cómo se ha enterado, y tu mejor amigo, que, uy, mira por dónde, estaba leyendo un libro, y ahí en ese libro lo ponía, ¿no? Y es un, y cómo que estaba escrito en un libro y no lo sabía, no era Vox Populi. A ver, tío, ¿qué me estás contando, no? Y claro, vuelve a salvarse por la campana, o por el cuerno, más bien, en donde, claro, son el cuerno y son amigos míos, queridos míos, llegan los caminantes blancos, el rey de la noche, y empieza la guerra. Y hasta aquí. Acabó la tontería. Y aquí se queda el episodio, y es un... ¡Ay! Claro, es lo que decía, después de... Claro, hemos tenido medio episodio, la segunda mitad del episodio, con eso, con la botellona, con la gente hablando, con la niña desvirgándose, pero es un episodio en donde pasar, no ha pasado nada. Sí que ha sido una parte más bajonera esta segunda parte, de esta segunda mitad del episodio. Ha terminado donde era lo más obvio, el momento previo a esta batalla. Y con muchas ganas ya de ver el siguiente episodio, que en donde a partir de ahora lo que nos queda son ya episodios de 80 minutos. Sí, nos quedan los largos. Resultado de nuestra encuesta en Twitter, capitulazo, 55%, no ha pasado nada, 34%, y no me hagas spoiler, un 11%. Yo voté eso. Está la cosa ahí dividida, pero gana el capitulazo, ha gustado. Sí, a ver, ha gustado, lo que pasa que tanto lo que ha dicho Flavia y lo que has dicho tú, que hay muchas escenas que nos sobran. Sí, porque ahora, por ejemplo, mira, me lo he saltado, pero en ese momento de Godric cantando, lo mismo, vemos una escena de Sansa que está con Theon, en plan miraditas intensas. Hay gente que ve ahí romance. ¿Tú ves romance? ¿Tú que eres el rey del romance? ¿Tú ves romance? Vamos, yo soy Latin lover. Yo sé que tú eres un romántico, no me lo niegues ahora. No, es que a ver, es que vuelvo a decir lo mismo también. La serie ha tratado, no sabe tratar bien los romances, las escenas románticas. Correcto. Que sí que son de miraditas intensas, ¿no? Recordemos el primer porrascazo de Jon con Daenerys, ¿no? Llamo a la puerta, te miro y es un... Bueno, ya está. Ya me gustaría a mí ligar así, ¿no? Bueno, así, joder, es que no nos gusta hablar, vamos a ir directos a... también Theon, recordemos que bueno, hediondo, que estás anatómicamente eres un muñeco Ken, entonces no sabemos cómo está la cosa. También el abrazo y la miradita y tal, y que sea Theon quien diga que va a estar protegiendo a Bran en el árbol de los dioses... Es que dices, macho, ponte otra Diana en la cabeza, que lo estás pidiendo ahorita. No sobrevive, está fijo. ¿Qué? Pero yo no veo romance, yo veo, pues eso, un amor fraterno. Un bromance. Bromance, muy a ver, bueno. Sí. Es que, a ver, también, si hacemos memoria, son amigos desde críos, ¿no? Es decir, se quedaron juntos. Porque Theon, sí, estaban secuestrados, entre comillas, por la familia Stark después de la guerra, en plan de pues nada, me llevo tu heredero y pero tampoco es que fuera nada, o sea un rehén, es decir, Ned Stark lo entrenó. Se le crió como a los hijos legítimos, claro. Mucho peor se trató a Jon que a este. No, y además... Este se permitía despreciar a Jon. Claro, y además es eso, que lo entrenaron, lo educaron para estar en un campo de batalla. Lo ha demostrado en muchas ocasiones, en donde a la hora de defenderse, él ha estado ahí, ha sabido defenderse, ha sabido matar gente. Le ha podido muchas veces la tontería que le ha llevado a donde está. Volvemos, al igual que, por ejemplo, pasó con Jaime Lannister al principio de la serie, al principio de todo, que era un personaje que era odioso, porque Theon Greyjoy ha sido odioso durante varias temporadas. Luego nos empezó a dar muchísima lástima desde que empezó a ser hediondo. Y desde que le sacaron el pito perdió la odiosidad. La testosterona se fue y ya lo empiezas a mirar con otros ojos. También lo que hemos visto con él, con la hermana y lo que estamos viendo ahora con esto. Decir que además ves un personaje que está puteado constantemente. Y claro, ves esta situación y es un joder, es que me va a dar lástima al final que se lo carguen. también es por hacer otra escena de relleno, por el hecho de que estamos enseñando dónde están todos los protagonistas en este mismo momento de la serie, y el que no está en el salón emborrachándose está en la catacumba discutiendo con la novia, o está en el patio pues regalando espadas. O está poscoital ahí diciendo, bueno, pues... Bueno, pues se ha quedado buena noche, ¿no? Sí. Se ha quedado buena noche al final. Claro, estos últimos minutos, claro, nos estaba mostrando dónde estaban cada uno. A estos dos personajes, a Sansa y a Theon, no les han dado tampoco ni una mísera frase. Y entonces han dicho, bueno, pues sácalos al menos, que estén haciendo algo. Porque sí, además dice lo más normal, es que además en una escena que dices, pues joder, si no están diciendo a la gente que vaya a dormir, que vaya a descansar, y ahí durmiendo solamente están los que no tienen diálogo. Está durmiendo Sam. Sam se va a la cama con Gilly y el bebé. Bueno, sí, hay Sam y bueno, también... Que Gilly está embarazada, fijo. No sé si la actriz o el personaje, pero yo le veo un barrigón. Es que tampoco se ha mencionado, entonces... No, porque a lo mejor ya no nos daba tiempo a más escenas, pero me parece tan evidente. Luego, dentro de mis quinielas, Sam es uno de los supervivientes. Entonces, claro, es decir, tiene que haber un gran maestre en algún momento. ¿Quién mejor que él? Y, joder, que diga, pues después de todas las mierdas que ha pasado, que pueda tener un heredero, aunque sea de mentirijilla, pues, joder, es otra de las cosas que dice, joder, que termine la serie, pero que Sam termine bien. Al menos lo esperas. No confío. Y que digas, yo no confío, y que porque estos son mucho de matarnos gente y para hacernos daño. No, y que luego aparte y eso dice, uy, que esta parece que está preñada. Y dice, bueno, pues si está preñada sabemos quién es el padre. Está claro, ya ahí sí que tenemos un Tarly verdadero para heredar la espada. Exacto, aquí ya tenemos un verdadero Tarly. Así que, bueno, vamos viendo que cómo sigue avanzando toda la trama, cómo sigue avanzando toda la historia. Lo dicho, el próximo lunes ya tenemos los 80 minutazos de episodio con esta batalla, en donde, no sé tú, pero yo creo que la resolución con el Rey de la Noche lo vamos a ver en este episodio. Es decir, va a ser esta batalla y esta trama se va a cerrar, creo yo, en este próximo episodio. Uy, no, yo no coincido contigo. Yo creo que todavía no. Es que ten en cuenta que, aunque sean episodios largos, nos quedan ya muy pocos. Nos quedan 4. Está todo el mundo con mucha ansiedad con que nos quedan pocos episodios. Si se han podido permitir pasar 2 episodios con miradas, no te preocupes que les va a dar tiempo a hacer todo lo que tienen que hacer en los otros 4. Sí, pero también, acuérdate... No se van a cepillar al Rey de la Noche en uno solo. Pero también, ten en cuenta que la anterior temporada, las elipsis temporales también se la estaban pasando mucho por el forro, y sí que encontrábamos unos huecos que dices, ostras, pues para tener menos episodios habéis rellenado muy mal algunos huecos, y hemos topado también con otras situaciones que nos podían parecer sobrantes. Ya veremos, ¿no? Nos aventuramos. Yo ya te digo, mi teoría es eso, que toda la resolución va a ocurrir en este tercer episodio. Estirarlo más, si lo hacen bien, estirarlo por estirar tampoco es lo conveniente. No hemos visto a estos apenas en todas las temporadas, en cambio a Cersei la tenemos súper vista. Yo no quiero saber más de Cersei que en 30 minutos acaben con ese tema. Es que claro, prefiero Cersei, más con estos. Pero es que, sí, pero ahora mismo, es decir, a Cersei no hace falta volverla a sacar hasta que termine todo esto, porque, es decir, la vemos en el primer episodio. Mi reina, que los caminantes blancos se han cargado el muro y se están acercando a Invernalia. Chachi pistachi, me he echado el porrascazo aquí con el logo de las coles. Otra escena más con ella, ahora mismo sería relleno hasta que no termine. 3 episodios más de Cersei solo. No, dale pero... algo más a los... ¿a los caminantes blancos? Sí, bueno, pero por eso se irá viendo, porque ahora es el hecho de decir que no vuelva a salir hasta que le digan, oye, que mira, que ha pasado esto, ¿no? Y que tus 2 hermanos están allí y los 2 han sobrevivido. O no, ¿no? Pero que yo qué sé, le tienen que dar algún disgustito. La próxima vez que aparezca Cersei sea para darle alguna mala noticia, como diciendo, niña, que viene a por ti, ¿eh? No sé. A ver, porque también... muchos de los ejércitos de Dany van a quedar mermados. Sí, que... no, a ver, el norte va a quedar bastante jodido, pero seguiremos teniendo mínimo un dragón. Que que ayuda a tener un dragón. Y luego, de los soldados que tenían en Desembarco del Rey, el único que disparó a un dragón lo han echado. Entonces, a saber. Bueno, lo han mandado a otro trabajo. Mira, el Miguel Sapowski, que es el que, ya te digo, dirigió la Batalla de los Bastardos y tiene 2 episodios en esa temporada, tiene el próximo y el quinto. El quinto va a ser la batalla contra Cersei. La batalla contra Cersei, sí. Sí, son capaces. O sea que, sí. Todavía nos queda el cuarto para cositas. Cuarto, bueno, sí, iremos viendo a ver cómo se va resolviendo. Pero está claro que nos esperan los próximos 80 minutos de batalla pura y dura en Invernalia. Y mucha muerte. Que van aquí. Aquí va a haber una escabechina. Aquí van a finalizar contratos con más de uno y más de dos. Va a ser un sufrimiento. Va a ser algo curioso, cuanto menos. Ay, cuánto voy a llorar. Y yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el episodio de hoy, de este juego de teleadictos. Efectivamente, ya está todo dicho, ya está todo el pescado vendido y ya está la ansiedad para el 803. Ay, uf. Y cuidado con las redes sociales, que son muy puñeteras, ¿eh? Es capaz bueno, de todo. Yo estoy pensando en levantarme el lunes a las 6 de la mañana para verlo en la tablet y luego irme a trabajar y sobre todo ir libre de spoilers. Pero que son 80 minutazos. Ya, tía, pero... Claro, tiempo. Claro, me levanto, lo veo a las 6, termino a las 7 y media, entro a trabajar a las 9... Claro, levantarme a las 6 de la mañana... A las 6 para trabajar. Claro, levantarme a las 6 de la mañana no me hace ni puta gracia, pero... Oye... Ay, lo que hay que hacer por amor, ¿no? Lo que hacemos por huir del spoiler. Ay... Así que lo dicho, volveremos la semana que viene contando cuánta gente ha muerto. Habrá que hacer una lista, ¿eh? Sí, vendremos de luto y haremos las eulogías, ¿eh? ¿No? Como... Porque estoy mirando el casting del 805, ojo, no te ponen el casting habitual y al lado de todos te ponen sin confirmar. Hombre, aquí... No vengas aquí a ver si han muerto o no han muerto. Es que tú ten en cuenta que IMDb es la principal fuente de spoilers. Claro. Entonces, hasta HBO va a estar ahí controlando de todo lo que se publica en IMDb. Pues nada, quedamos así, nos vemos la semana que viene. Abrigaos mucho, que ya está aquí el invierno y el señor de la noche. Pues sí. El rey de la noche, madre mía, que me ha salido de la furia. Para lo que le queda, el pobre señor. ¿Qué vamos a hacer? Como decimos aquí, deja ver. Pues lo dicho, la semana que viene más. Venga, un besito a todos, hasta la semana que viene.